amor está completamente tierno, portado de recuerdos. Y sin saber, el cielo en la ventana que me abre en la mañana. Tu amor me pare en dos en occidente, me clava de repente. Y dime cómo está mi amor en tu amor, frío, frío, frío, como el agua del río, frío, oh, caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, con un beso que calla y se enciende, si este caso me quiere. Río, como el agua del río, río.